Sección número 6 de Las noches blancas, de Fiódor Dostoyevsky. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La mañana. El día no estaba bueno. Las gotas de agua hacían un ruido triste sobre mis cristales. Obscuridad en mi cuarto, obscuridad afuera. La cabeza me daba vueltas. Tenía fiebre. «Una carta para ti, padrecito. La ha traído el postillón», me dijo Matrena. «¿De quién?», pregunté sin saber lo que decía. «¿Cómo voy a saberlo, padrecito? Léela tú». Rompí el sobre. «Oh, perdóneme. Le suplico de rodillas que me perdone. No quería engañarle, y le he engañado. Perdón. Sin embargo, no he cambiado para usted. Yo le amaba. Le amo aún. ¿Por qué no habría sido usted él? Si él fuera usted. Dios ve todo lo que yo quería hacer por usted. Ha sufrido usted mucho, le he hecho sufrir mucho. Pero la ofensa se olvidará y le quedará la dulzura de amarme. Le doy las gracias, sí. Le doy las gracias por su amor. Está grabado en mi espíritu como un hermoso sueño que aún al despertar se recuerda mucho tiempo. Nunca olvidaré el instante en que tan generosamente me ofreció usted su corazón a cambio del mío herido. Si me perdona, tendré para usted un agradecimiento casi amoroso al cual seré fiel. No traicionaré su corazón y volveremos a vernos. Vendrá usted a nuestra casa, será usted nuestro mejor amigo. Me amará usted como antes. Me caso la semana que viene. Iré con él a visitarlo a usted. Le querrá a usted, ¿verdad? Perdón otra vez. Gracias, otra vez. Quiera siempre a su Nastenka. No sé cuánto tiempo estuve releyendo la carta. Por fin se me cayó de las manos y me tapé el rostro. Padrecito, dijo Matrena, qué vieja. He quitado todas las telarañas, todas. Si ahora quieres casarte, la casa está limpia. Miré a Matrena. Era una anciana aún bastante bien conservada, más bien joven. ¿Por qué, pues? Su mirada me parecía tan apagada, su rostro tan arrugado, sus hombros tan encorvados, toda ella tan decrépita. ¿Y por qué me parecía que la habitación había envejecido como la anciana? Las paredes y el suelo estaban fríos. Y en el techo, más telarañas que nunca. Todo era oscuro. Sí, tenía delante de mí la perspectiva de mi porvenir. Triste, triste, triste. Aquel día me vi tal como me veo hoy, 15 años después, en la misma habitación, con la misma Matrena, que no tiene más imaginación que antes. Y no he vuelto a ver a Nastenka. Entristecer con mi presencia su felicidad, ser un reproche, marchitar las flores que se puso en los cabellos para ir al altar, jamás. Que tu cielo sea sereno, que tu sonrisa sea clara. Yo te bendigo por el instante de alegría que diste al transeúnte melancólico, extraño, solitario. Dios mío, un instante de felicidad no es suficiente para toda una vida. Fin de Las noches blancas, de Fiódor Dostoyevsky, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.